Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 18, correspondiente al día miércoles 9 de noviembre de 2005. En el programa de hoy tenemos una entrevista con el señor Eduardo Codina, quien nos contará a continuación su experiencia trabajando en FM La Colifata. Muy bien, estamos conversando con el señor Eduardo Alberto Codina, que está en este momento en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Leo. Hola, la gente de Latincaster. Muy bien, tratando de ser feliz y sin morir en el intento, como digo siempre. Me parece muy bien. Contame un poco a qué te dedicas. Bueno, te puedo decir lo más importante, soy locutor, uno de los tantos integrantes del ET22 Radio La Colifata, una radio hecha por internos y ex internos del Hospital José Tiburcio Borda, de acá de la zona del barrio de Barracas, zona de hinchas bosteros, porque yo soy de River, hay que decir la verdad. Me parece bien. Y te digo que es un orgullo integrar ya hace 12 años de los 14 que tiene la radio, ser parte de la misma. 14 años ya. Y contanos un poco cómo nació el proyecto de La Colifata. ¿A quién se le ocurrió, digamos? ¿Cómo fue que se generó esto? Mira, te puedo decir que lo generó una persona, ahora licenciado, en ese momento, en el 3 de agosto del 91, te digo, era estudiante, estaba haciendo una pasantía en el Borda, que es actualmente licenciado en psicología, licenciado Ajá. Alfredo Olivera. Ajá. No, actualmente, mejor dicho, perdóname la duda, que es el fundador y actual director de la radio. Ah, muy bien. Quería preguntarte respecto de Manu Chao, que recién me contabas antes de que empecemos la entrevista. ¿Qué están haciendo con Manu Chao? Mira, estamos haciendo una grabación con Carlitos Larrondo, que es el director de un documental en postproducción en España, sobre La Colifata. Él vino y nos invitó ayer al primer recital en All Boys. El 15 hay otro donde vamos a estar presentando también con un grupo de compañeros de la radio junto a Manu Chao una parte. No está totalmente postproducida, pero se va a ver unos adelantos de lo que va a ser el documental. Y hay que contar, por ejemplo, que gracias a Carlos Larrondo, que lo conoce muy íntimamente a Manu Chao, fue que salió el disco La Colifata Siempre Fui Loco, con músicos así de la zona del Raval de Barcelona, el barrio más cosmopolita que existe en Barcelona. Sí. Y así pues se gestó gracias a él, que tenía micros anteriores nuestros y una documental anterior, ¿no? Que esta es una ampliación de lo que le hizo a un principio, quizás una versión mejorada, ¿no? Y entonces vino y aprovechó que está de gira acá en Argentina para hacer algo con nosotros, que siempre es bienvenido. Actualmente, gracias a la gente de la productora española Bausan Films, está en postproducción, y luego viene una tarea un poquito difícil, porque sabés que en un psiquiátrico quien está bajo juez, si no tiene autorización, no pueden usar las imágenes del documental. Ah, entonces claro. Ahí viene una cosa, un tema una legal, rutina, un trámite obligatorio, que es hablar con los jueces para que permitan que se puedan utilizar las imágenes. Y desde el punto de vista terapéutico, digamos, vos me decís que ya hace 14 años que existe este proyecto. ¿Se ven los avances, digamos? ¿Sirve desde el punto de vista terapéutico para ayudar a la persona a recuperarse en cierta forma o a mejorar su calidad de vida? Mira, se puede decir que es una terapia muy válida, tanto que replicada en varias partes, tanto del país como del mundo, y te puedo decir que es algo muy interesante. Por ejemplo, el sábado que viene, vamos a estar transmitiendo desde la Jornada de Salud Mental y Derechos Humanos que organiza la Madre de Plaza de Mayo. Muy bien. Y vamos a estar con gente de radios terapéuticas, tanto una radioterapéutica de Brasil como una radioterapéutica de acá del otro lado del charco, de Uruguay. Te quería preguntar otra cosa. No sé, quería preguntarte tu opinión respecto de la locura. ¿Qué se entiende por loco, entre comillas? O sea, ¿realmente están locos la gente que está internada en un psiquiátrico necesariamente? ¿O hay locos que caminan por la calle y no están diagnosticados? Digamos, ¿cómo ves vos el tema ese? Mira, te puedo explicar que la locura es algo difícil de explicar porque se tendría que abordar de diferente manera. De una manera que yo no entiendo, que es la parte psicológica, y otra la parte humana. Pensá de que dentro del Hospital Borda existen más de 1.500 internos, que son en su mayoría, pueden obtener el alta médica, pero no tienen un lugar donde ir. Entonces quedan ahí aislados y viste, y muchas veces hay que decir de que la misma familia los deja dentro del hospital. Sé cómo explicarte correctamente esto. Abandonados como una cosa, digamos. Exactamente, abandonados, que eso es lo que sería más correcto. ¿Y vos? Y muchas veces se le genera ese problema mental para encuadrarlo, es como diciendo de que no puede ser de que no puedo dominar ese paciente que tiene un tipo de patología mental, ¿viste? Claro. Y así me sucede a mí. Yo tengo quizás otro tipo de problema que nada tiene que ver con lo mental. Pero sin embargo es una cosa que lo engloban siempre con un problema mental, y eso es lo que realmente me trae ciertos problemas. Claro. Hay un libro de una escritora, se llama Evely Schweistein, que lo recomiendo, que es Rompiendo Muros. Bien. No, que justamente es una escritora que tiene mucha experiencia también en hacer taller literario. Fue voluntaria del Borda como tallerista, hacía taller literario en el Borda, entonces como escritora es una persona que tiene mucha visceralidad, es muy recomendable que quien tenga la posibilidad de conseguirse el libro lo lea, y tiene muchas cosas en común con el Borda, ¿viste? Vas a ver muchas cosas que tienen que ver mucho, es mitad novela y mitad autobiográfico. Bueno, entonces después pásame bien los datos del libro, y así ponemos el link en la página de Latincaster para que quien tenga interés pueda averiguar y comprarlo, pedirlo prestado, lo que sea. Sí, mira, yo voy a ver si en temática.com se consigue, viste, que es el sitio donde podés comprar online el libro del grupo de librería Jenny el Ateneo, así que así sería un vínculo directo como para que lo puedan comprar sin pensarlo. Yo te digo, a mí me lo regaló la misma autora, es una persona muy sensible y que tiene mucha sensibilidad humana. Y por eso lo recomiendo sin temor a equivocarme. Bárbaro. Volviendo un poco a la radio, a la Colifata, contame un poco cómo se financia el tema, digamos. ¿De dónde obtienen ustedes fondos para que esto exista? Mira, como toda empresa autogestionable, los mismos directores, los mismos... Hay que primero decir que la Colifata se divide en un grupo un grupo interdisciplinario donde hay psicólogos, licenciados en psicología como el licenciado Alfredo Olivera, fundador de la radio, hay periodistas, y todos ponen un granito de arena para que esto salga adelante. Bien. Entonces es muy autogestivo. Eso te puede decir, a la larga, esta palabra te puede decir cómo buscamos. Buscamos donaciones de todos lados. Claro. Hasta nos están viniendo donaciones de un grupo de colifatos, por decir, en España, ¿no? Donde estuvieron un compañero mío de gira, de donde conocieron originalmente a Manu Chao, y te digo que están viniendo cada tanto tiempo algunos euros de donaciones. Y en la misma página hay un vínculo para que la gente pueda hacer donaciones en forma voluntaria. Recordanos recordanos la dirección de la página de la Colifata. Bueno, es www.lacolifata.org. Bien. ORG. Sí, de organización, Andrés. Si quieren el mail. Sí, por favor. Ya te lo paso. Ok. Bueno, lacolifata@fivertel.com.ar. Bárbaro. Bueno, continuemos, que el tiempo vuela, Ale. Sí, el tiempo vuela. Y lamentablemente el problema va a ser después el aterrizaje, viejo. Un chiste bien, bien porteño, ¿viste? Sí. Para que vean que los cordobeses no son los únicos en tener chiste. Así es. Yo tenía un amigo mío tan borracho, que le decían cañita voladora. ¿Por qué? Porque sin la botella no sirve para nada. Contame un poco del proyecto de la Colifata de convertirse en podcast. ¿Cómo va eso? Mira, estoy buscando, un momento para proponérselo, porque este mes, en noviembre, se ha generado mucha actividad extrahospitalaria. Como te dije antes, también estoy... ahí está, ahora sigamos, che, perdona, pero... Era una amiga, una colega de una radio de la zona de provincia de Buenos Aires, de Radio Freeway, que me hizo una nota justamente por el disco La Colifata Siempre Fui Loco. Bien, está bien. No, estaba preguntando respecto del proyecto para hacer el podcast de La Colifata, y me estabas contando de eso. Sí, no, es una idea totalmente mía, y aprendiendo de una persona como vos, que ya tenés experiencia, ¿no? Siempre busco, antes de hacer algo, lo que es importante es ver cómo transformar, por ejemplo, algunos micros que están subidos en formato MP3, con algo, mezclarlo con algo de locución. Claro. Donde entrarían varios compañeros que pueden hacer la locución en forma correcta, ¿viste? Claro. Pero eso tengo que buscar un tiempo, porque como te dije antes, tenemos un mes bastante jorobado. Yo voy a Rosario a disertar en la jornada de software libre que se va a realizar del 20 al 24, creo, en Rosario. Gracias a la idea de Federico Seineldin, que nada que ver con el cara pintada, aclaramos. Está bien, no hay relación. No hay relación, pero es CEO de Openware, que nos da el hospedaje de nuestra página. Y ahí crear una manera más amena de poder tener los micros presentados en formato podcast. Bien. En este momento estoy viendo que convencer al director como para que me facilite, además de lo que está... Se ha subido algunos micros importantes, como fue aquel micro que salió por onda corta en la base Marambio, ¿viste? Que sería lindo ponerlo para que la gente lo escuche. Está bien. Que no solo tenga que descargarse, ¿viste? Bueno, pero si ustedes tienen una buena relación con esta gente de Openware, tienen ya gran parte del problema solucionado, porque el tema, digamos, con todo lo que sea podcasting, el gran problema es el ancho de banda. Sí, no, y además estamos en la Colifata, tenemos justamente el acceso por cable modem, y ya cuando hay un proyecto también de acá el año que viene, terminar el estudio dentro del Hospital Borda, que sería un sueño de tener nuestro estudio propio. Ah, mira qué bien. Que ya dentro de las proyecciones de remodelación del hospital por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está el hecho de poder concluirlo de acá a un año. Bien. Que eso lo sería, ahí incluiríamos equipamiento tecnológico como para sacar la colifata por internet. Ah, o sea que podrían transmitir en tiempo real por internet, aparte de la transmisión que tienen en este momento en el aire. Claro. Y lo que no te explique una cosa es cómo estamos, porque no solamente salimos en vivo con antena propia en el 100.1 FM, con un radio de 3 kilómetros alrededor del Borda, un poco limitado, hay que hacer muchas modificaciones y hay que subir un poco más la antena para que alcance más todavía. Claro. ¿No? Y después de ahí tenemos formato microprogramas, que es lo que está almacenado en nuestra página web, la sección audios y documentos, ahí tenés unos, si querés bájate vos también. Sí, con todo gusto. Y escuchalo, así, si querés incluís una parte en el podcast. Con todo gusto. Así que digamos, si alguna vez venís, aunque sea de visita por Buenos Aires, y caes un día sábado, estás invitado a disfrutar en vivo nuestra transmisión. Pero me encantaría. Yo tengo que ir a Buenos Aires más o menos en 10 días. Estoy esperando que se definan unas cosas, pero voy a estar en Buenos Aires 2 o 3 días. Por ahí, si cae sábado, te aviso y arreglamos. Sí. No hay problema, y avísame vos antes por mail cuando ya tengas una ficha definitiva, como para poder esperarte, che. Con todo gusto. Bueno, me parece que mi tiempo se acabó. Bien, sos un hombre muy ocupado, y me parece muy bien porque están generando... Te cuento una cosa, extra colifata. Estoy trabajando para una Fundación Equidad, se llama, que trabaja recaudando... equipos electrónicos, computadoras, impresoras y esas cosas, y las arreglan y de luego las donan a colegios, ¿viste? Entonces a mí me toca, como decir, que soy el petizuelo mandado, ¿no? Voy a retirar equipamiento y tengo mucho laburo. Vale. Tengo 2 pedidos que retiran en menos de 4 horas. Bien, y cómo, así que, ya que me comentás de esto, decime así rápidamente, ¿cómo hacen con el tema de las licencias del software? ¿Tienen Windows las máquinas? ¿Tienen Linux? ¿Cómo es el tema ese? Mira, todas las que tenemos vienen con Windows. Por ahí todavía tenemos alguna máquina con 98, por una cuestión de que no pone la colifata, por ser autogestionada, y que muchas veces los coordinadores mismos ponen plata. Claro. ¿No? Entonces no es imposible actualizar todo el software y el hard que necesitamos. Necesitamos contar con... Y hace poco, no sé si es que escucharon por ahí, que nos habían robado equipamiento. Ajá, sí, nos sí. Habían robado un Apple eBook que nos habían donado. Sí. Y que por suerte, gracias a un periodista de raza como Jorge Ginsburg, volvemos a tener una a 0 kilómetro, pero el material que teníamos dentro de esa computadora que nos habían robado... Sí, se perdió. ¿No? Fue robado también. Era la más importante. Claro, claro. Entonces imagínate que eso, si hay gente que escuche el podcast y quiere donar algo, ahí tienen un mail y después pueden utilizar mi mail de Yahoo, que es tj-colifa, bien, @yahoo.com.ar. Bárbaro. Así se pueden contactar conmigo también. Bueno, Eduardo. Bueno, te dejo, Ale. Bueno, te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para charlar con nosotros. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Bueno, avísame cuando ya tengas el podcast subido. Con todo gusto. Avísame, porque si no sería la mayor desilusión de mi vida. No, por favor. No, mentira, no me crees. No, no, está bien, pero no, hoy es miércoles, yo calculo que a lo sumo por el viernes va a estar publicado, te voy a mandar un mail. Ok, bueno. Si nos encontramos online me lo pasa. Con todo gusto. ¿Me decís? Sí, con todo gusto. Bueno, che, Ale. Bueno, te mando un abrazo. Seguimos en contacto. Con todo gusto. Quedamos así. Chao, Eduardo, hasta luego. Chao, Ale. Escucharemos ahora un segmento producido por la gente de la Colifata llamado Las Chicas del Moyano. En total armonía, están todas las chicas paradas para una foto. Bueno, yo soy Gaviota. En este momento soy un columnista Colifato. Buenas noches. Para la LT22, la Colifata del Borda, ¿qué pensás de lo que se está haciendo en estos días, en este festival, tercer festival latinoamericano de artistas internados en hospitales neuropsiquiátricos? Mi nombre es Gaviota, decime algo, te escuché tu tango, me gustó. Bueno, que los médicos nos enseñaron a vivir con nada, entonces todo es una improvisación. Yo me acuerdo de cuando tenía 12 años que improvisaba la canción y la cantaba. Así somos en el hospital. Como no hay nada, usted tiene que improvisar. Me llamo Feliciana Juana Cabrera. Tengo 62, el 22 de octubre cumplo 63 años. Hace 20 años que estoy en el Moyano. Estoy porque no tengo familia, si no, ya me hubieran dado el alta. Pero la verdad es que yo no quiero otro lugar que en el Moyano para mí. ¿No se arrepiente? No, para nada. Hace 20 años que estoy ahí, salgo a todos lados y para mí el Moyano es mi casa. A veces así en la vida, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Las chicas ya se van? Ya se van. ¿Qué pinturas? Agradecemos la atención que han tenido con nosotras especialmente. ¿Tu nombre? Gladys Jiménez. ¿De qué servicio? Riglo segundo piso. ¿Eh? Riglo segundo piso. Porque allá no es como números en el borde, acá ponen nombres y es lo mismo que los números. Yo soy Gaviota de LT22, la Colifata del Borda, Cooperanza. Estamos haciendo, como quien dice, un cierre de entrevista. Por allá está Alicia, que la conocí yo cuando estaba internado, y me pone bien. Muy bien, esto ha sido todo por esta emisión. Me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros enviando un mensaje latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar.